Bueno, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. En nombre de Jesús, en nombre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, el domingo pasado mirábamos, ¿no es cierto? Y el lunes compartí un texto también aquí en la reunión de oración, cómo Josué llevó a aquellos príncipes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Amén. ¿Se acuerdan de la iglesia o no? El domingo pasado ya se olvidaron. A ver qué era. No, ya. Mirábamos que Josué sacó a los reyes que estaban en la cueva y sacó a los príncipes, ¿no es cierto? Aquellos príncipes que lo estaban siguiendo de Israel, pero no eran duchos en batalla, no eran duchos en guerra, no tenían, ni siquiera tenían capacidad para pelear, porque no eran para eso, no estaban entrenados para eso. Pero Dios peleaba por ellos. Amén. Hola. Dios peleaba por ellos. Amén. Y entonces Dios le había levantado un líder como Moisés, y Moisés lo guió por el desierto, y cobraron varias victorias, y vieron los milagros de Dios, vieron cómo Dios respondía a la oración de Moisés, vieron cómo Dios respaldaba a Moisés, bajando todos los días, ¿no es cierto?, aquella comida especial que era el maná. Y todos los días ellos tenían el maná, menos el día sábado, el viernes tenían que recoger una doble porción para guardar para el otro día. Era sensacional lo que vieron, como hermanos ellos caminaban y caminaban y caminaban, y 40 años caminando, y el calzado de sus pies no se gastó, el vestido no se les desgastó, el sol, el rayo del sol. A veces mi esposa, digo, ¿no tendiste la ropa? Y me llegan a todo el departamento de ropa, y me voy a duchar a veces, y digo, ¿por qué no colgar? Y digo, no, dice, pues después, dice, me tengo que ir rápido, nos vamos rápido, y me queda la ropa colgada, y al sol se descolore todo. Amén. Ahora, qué fantástico, 40 años, el rayo del sol, no tenían sombra ni de la lista de un, no sé, de un pajarito. Y sin embargo, no se le descoloría la ropa, no se le gastaba la ropa, y se examinaba. Entonces, veían todo eso, y confiaban en sus líderes. Amén. Murió Moisés, y levantó Dios a Josué, y ellos dijeron, bueno, vamos con Josué. Y siguieron con Josué, y lo vieron a Josué trabajar, obrar, hermano, de la misma manera que lo hacía Moisés, y tener ese respaldo, ¿no es cierto?, de Dios, que les dijo a los sacerdotes, bueno, entren al río Jordán, y cuando los sacerdotes entraron al río Jordán, pusieron, dicen, los pies, o las plantas, los pies se mojaron, el río Jordán se detuvo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo, y ellos pasaron por lugar seco. ¿Qué te parece? Dos millones y medio de personas, por lo menos, algunos eruditos dicen que había ahí. Así que sensacional, tremendo. Y después, bueno, estaba Jericó, y ahora Jericó, ¿qué hacemos? Y vamos a traer armas nucleares, no sé, para derribarla. Sin embargo, hermano, simplemente con el alabar a Dios, el sonido de las bocinas, y hacer caso a lo que Josué le decía, que Dios le había dicho. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Hacer caso a lo que Josué le decía, que Dios le había dicho. Amén. Y Josué le dijo, bueno, vamos a darle siete vueltitas ahí, todos los días, siete días, y el último día vamos a dar siete vueltas, vamos a llevar el arca, vamos a tocar las trompetas, vamos a cantar con júbilo. ¡Wow! Amén. ¿Qué te parece? Y a veces nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios, hermano, ¿no? Amén. ¿Hasta qué conclusión usted? A veces creemos en la teoría de un viejo, de un tío viejo, de una tía vieja, de un abuelito, de la abuelita, y que te llena la cabeza, que te calienta la cabeza, que te dice, no, pero mirá, ojo, que te está calentando la cabeza, que te están lavando el cerebro. No sé, hermano, pues yo no le lavo nada del cerebro, pues yo le digo, Dios dijo así, Dios lo va a hacer así. Amén. Aleluya. ¿Qué te parece? Y al séptimo día vemos que ¡buah! Se derribó todo. Y avanzaron cada uno y tomaron aquella tremenda ciudad, imposible para tomarla. Mire, hace un tiempo atrás, yo no me recuerdo, hace como 3 años atrás, fui invitado por el papá y la mamá de Daniel, ¿no es cierto?, a predicar allí en Buratovich porque era el día de la iglesia, era el aniversario de la iglesia. Así que muy gentilmente me invitaron y yo me sentí muy honrado, así que fuimos allí a compartir la palabra del Señor. Y un grupo de hermano, muy sencillo, igual que acá, muy humilde, una iglesia de pueblo, no una iglesia ciudad, cuando era una iglesia ciudad diferente, no era iglesia del pueblo. Y Dios me dio una palabra. Y me recuerdo haber predicado, hermano, una palabra muy sencilla, pero de creerle a Dios, de confiar en Dios. Y una oración que hicimos fue de que Dios restituía 5 años. Ese día ahí se contaban 5 años de restitución. Y entonces lo llevé a los hermanos a creer por cosas imposibles, por casa y por auto. El otro día estaba hablando con la mamá, bueno, él es testigo, ¿no? Estoy hablando delante de él. Si miento por ellos. Porque yo no he ido más, les apenas fui más. Pero me contaba la mamá, dice, es increíble. La mamá fue discípula mía. Ella hizo un discipulado con nosotros en Cabildo, la mamá de Daniel. Era muy jovencita. Cuando terminé la escuela y se me apareció con el portafolio y el guardapolvo y la varijita a casa. Entraba al discipulado. Y bueno, y ahí estuvo hasta el día que se casó. Y bueno, así que me contaba ella las cosas de la gente que pudieron creer al Señor. Y entonces me empezó a enumerar, porque yo no los conozco, no me acuerdo. Bueno, vamos a suponer, la hermana María, la hermana Josefa, el hermano Pedro, bueno, ellos, todo un montón de recibieron auto, recibieron casa, y la hermana dice, no, dice, a mí me renovó el Señor, yo tengo 5, siento que tengo 5 años menos, cuando el hermano Mario vino, oró, la hermana Alicia, y bueno, y hermano, el que lo creyó lo recibió. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, hermano, aleluya, acá pasa lo mismo, lo creyeron, y andaban detrás de Josué porque creían que él tenía palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se cumplía. Amén. Hola. Saben que muchas veces la palabra de Dios que se suelta no se cumple porque no la creen. Amén. Hola, no le estoy echando carga encima a nadie ni nada, pero es la realidad. Porque de pronto la creemos y de pronto viene cualquiera y dice, la iglesia evangélica, vos, que hay que con el evangelio, andate, mate nadie, ¿a dónde salieron esa manga de vagos, atorrante, vayan a laburar, que agarren un pico y una pala? Cuando te digan así, vos decís, bueno, acostate a las 4 de la mañana y levantate a las 7 con el pastor y vamos a ver. A ver si crees que no laburamos. ¿Se cree que no laburamos? Acaba de destruirte la iglesia, Daniel. ¿Qué te pasa? Todavía tienes que aguantar un tiempo más, Daniel, hasta que hagamos otro tiempo. Bueno, es así, hermano, el tema, es así. Entonces nos quitan y nos arrancan la fe. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que vos pierdas la fe. Que vos dudes. Que vos dudes de la palabra de Dios. Que vos tengas dudas de que se va a cumplir. Amén. Y la campaña, ¿qué va a pasar? Y bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Ya están dudando. Amén. Vamos a ver lo que va a suceder. Ya no es posible. Y bueno, el otro día me enteré de alguien en un matrimonio, ¿no es cierto? Que está amagando a venir y no viene. Van a llamar a alguien, no creo que eso va a venir. Un día van a venir. Y están amagando y no van a venir. Pero resulta que fueron a un lugar. Y fueron a comprar algo ahí en el lugar y se pusieron a hablar y el hombre que vendía en el negocio es un cristiano, ¿no es cierto? Le voy a decir, es un luterano, en la iglesia luterana. Y entonces le dijo, no, por la campaña. Y dice, no, porque digo que ahora viene la. No, dice, pero hay que tener cuidado. Dice, yo, dice, mi papá me. Mira, escuchá, es un hombre grande. Dice, pero mi papá me dijo. En una campaña, una vez, todas las noches llevaban un paralítico y lo levantaban de silla de ruedas. Era alguien que le pagaban por noche no sé cuánta plata para que se levantara. Dio mucha película. Una mentira como rancho, hermano. El diablo tratando de desvirtuar y tratando de arrancar las piedras de los corazones. y no te preocupes de que vas a escuchar ese tipo de palabras. Y no te preocupes que no la vas a ir a escuchar allá, te vas a tener que cruzar la vía para escucharla. No. La vas a escuchar en tu barrio, la vas a escuchar en tu trabajo, y donde te descuides la vas a escuchar, aleluya, en tu misma casa. Pero el tema es de que nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Aleluya. Así que Josué encontró de que aquella gente lo estaba siguiendo y estaba viendo, ¿no es cierto?, de que la fe de pronto de ellos medio menguaba un poco. Entonces sí, tenían un poco de temor. Entonces mirábamos el domingo pasado y decíamos, lo sacó de la cueva, los trajo a los reyes ahí y le dijo a los príncipes, vengan. Y los príncipes fueron, pónganle el pie sobre el cuello, pónganle el pie sobre la cabeza de la palabra. Amén. Yo me imagino cómo habrán ido, ¿no? Aleluya. Amén. Con temor. Mire, hoy a la mañana hablábamos con Alicia y no sé por qué Alicia salió con ese tema ahora, ¿no es cierto? Explotó ese tema, el tema de que ella no sabe bien quién es su papá. Y de acá de que le ha preguntado a la mamá está dudando, que le dice de uno, que le dice el otro, que le dice aquel. Aunque ella más o menos tiene un rumbo quién es su papá. Pero ella decía una palabra, ¿no? Hoy en la mañana. Dice, el miedo al poderoso, el miedo al rico. El miedo al rico. Por eso la madre nunca le quiso decir quién era el padre. Prácticamente quién era el padre. Le dio pautas y bueno. Le dijo, es Pedro, es Juan, después dijo, no, es Diego, después dijo, no, me equivoqué. Entonces no le quiere decir, nunca le quiso decir la verdad. Pero el que realmente fue papá de ella ya falleció. Porque entendemos que era ese hombre, ¿no? El problema es que era un hombre rico, un abogado, con un estudio de abogado, y todos sus hijos abogados, así que te podés imaginar. Entonces por ahí la mamá se da cuenta, pero no me meten miedo a mí, van a hacer ADN, no sé qué pensaba ella, que nosotros íbamos a buscar la herencia. Pa, yo tenía ganas. ¿Qué le parece? Pero, hablando con vino el tema porque decíamos, el miedo ese de la gente de antes, del servilismo que tenía encima, que a mí me frenó a todo un futuro, me frenó todo. Tal cual, porque el papá de ella, que viene a ser padrino de ella también, ¿sabe qué? Le quería llevar a Buenos Aires cuando ella era joven, antes que me conociera, le dijera que se iba a perder. Porque, vamos a ganar cuenta. Pero le quería dar una carrera, quería que estudiara una carrera, que se fuera profesional, de lo que fuera, si quería ser abogada, lo que fuera. Tenía capacidad, tiene capacidad de ser profesional, seguramente que le llegaba. Y yo, pobre, mejor que pase. Bueno, Dios cumplió el propósito, ¿no? Pero vos fijate lo que es el tener miedo. ¿Me estoy explicando? Bien. El tener miedo. Entonces, Dios no tiene que auxiliar, hermano, a no tener miedo. A no ser arrebatado, a no pasar por encima a nadie, a no, a ver, lo digo así, bien vulgar, a no escupir a nadie en la cara, pero, hermano, a no tener temores, a no tener miedo, a enfrentar cada situación. Y cuando uno hace las cosas transparentes, por eso hermano, no soy ni el mejor, ni cosa que se parezca, pero me encanta hacer las cosas transparentes, no andar escondiendo absolutamente nada. Lo que tengo es mío, punto. No tengo por qué esconder nada. Y no tengo que hacer ninguna cosa por debajo de la puerta. Todo tiene que ser con la puerta abierta. Hola. Todo tiene que ser con la puerta abierta. Yo creo, hermano, que así la vida del cristiano. Esa es la tiene que ser la ética de vida del cristiano. Sin engaño, sin mentira, sin tapu. Bueno, y una de las cosas, hermano, es sin miedo. Josué entendió eso. Por eso Josué le dijo, venga, póngale la cabeza mía. Fíjese una cosa, acuérdense de aquella promesa que Dios le dio al hombre en el principio cuando el hombre cayó. ¿Qué le dijo? Mejor dicho, la promesa fue para la serpiente, no para el hombre. Pero el hombre estaba ahí, escuchó. ¿Cómo, predicadora? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te parece? Y eso es lo que tenemos miedo nosotros, de ponerle la. A ver, lo voy a decir bien vulgar. Usted perdóneme, porque usted no es vulgar, pero yo soy vulgar. Ponerle la pata arriba al diablo. Amén. Hola. Amén. ¿Qué te parece? Amén. Vamos, Fabiana. ¿Eh? Aleluya. Ponerle la pata arriba. No andar con temor. No andar con miedo, y hay que respetarlo, y yo no me meto con el diablo, para que si el diablo no se mete conmigo, ya sabes que diga algo, el diablo se va a meter igual. Amén. El diablo te va a tratar de estropear como sea. Amén. Mire, hermano, ayer fuimos con Alicia a visitar a visitar a alguien, ¿no es cierto? Visitar un matrimonio, que le pregunte quiénes son y nada. Confiamos en el Señor que un día Dios lo va a dar en libertad y van a poder venir a la iglesia. Pero hermano, a la gloria, una casita pero espectacular. Una casita hermosa. Unas comodidades, pero ¿sabe qué? Si hay, ¿cómo ver? A ver, el otro día escuché esa palabra y me quedó grabada, ¿no? Las miserias de los seres humanos. Dos personas, hermano, 20 años menos que nosotros, o más, 25 años menos que nosotros. Pero ¿sabe qué? Nosotros parecíamos adolescentes al lado de ellos. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Las miserias del diablo, hermano, sobre los seres humanos. ¿A dónde el diablo, hermano, a dónde puede hacer llegar al ser humano? Atarlo de tal manera, y ahí están atados de tal manera, a las 10 de la mañana el justo no puede venir, pues, porque tienen trabas. En el jueves tienen trabas. Tienen trabas por todos lados, están trabados por todos lados. Tienen dos hijos, una hija joven, 20 años, embarazada. Hola. Amén. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Enfermos, llenos de problemas, llenos de conflictos, llenos de líos. Señor, ayúdame. Entonces, hermano, no estoy sacando el pueblo a ellos, por favor, en nombre de Jesús. Al contrario, tenemos una carga de oración. Yo creo que nos fuimos con lágrimas en los ojos cuando nos visitas. De ver, hermano, la obra del diablo. Pero ¿sabes qué, hermano? A la Biblia quiero decirle esto. Porque vendiéndolo todo no tienen nada. Porque el ser humano busca tener todo, menos lo de Dios. Amén. Menos lo de Dios. Pero hermano, Dios quiere que podamos tenerlo de él. Y para tenerlo de él, se va a significar tener coraje para ponerle el pie encima al diablo. Amén. El otro día yo le decía, no tengas miedo. A veces, hermano, tenemos que acostarnos allá, ¿no? Tenemos la cama ahí para dormir. Tenemos la luz acá. Los cristianos estoy hablando, no la gente del mundo. Entonces, bueno, vamos a dormir, nos apago la luz. Vamos apretando hasta que nos metamos en la posada. Hola. Amén. Algunos se ríen porque les pasa, ¿eh? Yo por eso tengo un velador. Y me levanto a ver con el internet, tengo la gran recargable. No, pero es la verdad. Cristianos que le tienen miedo a la oscuridad. Cristianos que no duermen solo. Cristianos que no duermen con la luz apagada. Señor, ayúdame. No lo estoy lastimando, ni viendo, ni agrediendo. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto, hermano, que el diablo tiene que poner la cabeza debajo de mis pies. Y el diablo tiene que poner la cabeza debajo de mis pies. Porque está establecido así. Amén. Está establecido así. El diablo se aprovechó mientras yo no conocía a Jesús. Pero ahora que conozco a Jesús al revés. Antes que yo conozca a Jesús, estaba bajo su autoridad. Pero ahora estoy arriba de eso. Amén. Ahora tengo yo autoridad sobre él. Amén. Miren lo que dice. Se dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. No se crea que Dios nos trajo porque éramos buenos. No se crea que Dios nos trajo a la salvación de nuestra alma porque nosotros éramos imprescindibles para Dios. No, estábamos muertos. Amén. Y muertos quiere decir muertos. Amén. Ni siquiera teníamos autoridad como decir, acá estamos nosotros. ¿Se acuerdan? Nada. Estábamos muertos. Aleluya, no teníamos cuidado ni para pedir ayuda. Estábamos muertos. ¿Y muertos en qué? Muertos en los delitos y pecados. ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor, nada! Usted era tan pecador como yo, tan pecadora como yo. Amén. Éramos pecadores. Estábamos muertos en delitos y pecados. No se me haga el Greta Garbo, no se me haga el Messi, no se me haga, no sé, el Ronaldo, no sé, hermano, Catherine Pullman, estábamos muertos en delito y pecado. Amén. Ay, no, yo, nada, vos también estabas muerto en delito y pecado. Amén. Recuerden, hermanas de Calita, los pecadillos. No eran el pecadillo, eran pecados, son pecados. Los pecadillos. Porque ustedes querían alivianar, ¿viste? No le alivianar nada. No le podés dar una mano de tal porque tenías una lluvia y te hablaba todo, ¿viste? No, son pecados. Algunos más groseros, otros menos groseros, algunos más peludos, otros menos peludos, pero eran pecados. Amén. Aleluya. Y encima de pecados teníamos delito. O quiere decir la palabra, por lo menos regresé con Dios. Éramos delincuentes, porque la palabra delito viene de delincuente. Casi, casi le iba a decir, decirle a tu hermano, ahora que te cuente cómo está. A ver, con los que tengo más confianza, ¿no? Que es un delincuente de Curamalá. No va a que está herido, ahora no se puede, no va a faltar que está herido. Está operado. Éramos delincuentes, ¿qué te parece? Ahora, Señor, ayúdalo. Muertos y encima delincuentes. Y por delincuentes estábamos muertos. No nos da gloria a Dios, ¿no? Está ahí, tranquilo. Dice que el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Menos mal, ¿no? En otro tiempo andábamos así. Ahora vamos cambiando. Andábamos en otro tiempo como, y pues siguiendo, hermano, ahí haciendo todo lo que hacían los demás. Aleluya. Estábamos muertos en delitos y pecados en otros tiempos. Pero dice, siguiendo las corrientes de este mundo. Aleluya. Y lo que hacía el mundo hacíamos nosotros. Ahora nos asustamos, ay, esa manga de pecadores que toman cerveza, que se drogan, que miran pornografía, que roban, que mienten, que se engañan, que se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¡guau! Entonces viene un homosexual acá en la iglesia, ¡oh, no me quiero sentar al lado de él! Y viene alguien que sabemos que acá ha venido gente, ¿no? Con Boquito Vergara, y otro, ¡oh, no! Aleluya, ¿por qué no? Porque ya es, nos morimos del corazón. Aleluya, pero nosotros andamos en las corrientes, conforme a las corrientes de ese mundo. Amén. Haciendo lo mismo, aleluya, y pernoctando entre ellos de lo mismo. Amén. Ay, pastor, yo creí que éramos santos. Sí, somos santos, hermano, pero somos santos en Cristo Jesús, no porque éramos santos. Amén. Y teníamos pensamiento atravesado. Se nos cruzaban los cables, teníamos el blanquecito enganchado con el azul y el rojo con el amarillo y el blanco con el negro, ¿ves? Teníamos todo cruzado. Hola. Amén. Aleluya. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Hola. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos bajo una autoridad. Él, hermano, estábamos conforme con la autoridad que teníamos. ¿Cuál era la autoridad que teníamos? El diablo tenía autoridad sobre nuestras vidas. Y le estábamos obedeciendo al diablo. Entonces, el diablo nos aconsejaba, vos a esta te la tenés que hacer pagar. Vos a aquel le tenés que demandar. A este otro, y así estábamos, hermano. Y así viviendo. Y entonces, con un egoísmo total, con un lleno de celos, lleno de envidia, lleno de contienda, lleno de problemas, hermano, luchando, un egoísmo total. No lo hace dulce, no, porque es mío, ¿eh? Una cucharada de dulce, peleamos por una cucharada de dulce. No, una cucharada de azúcar, no, ese azúcar es mía, la azúcar esa, ¿eh? Amén. ¿Están entendiendo? ¿Y qué era la gente? Hacíamos caso, entonces el diablo que decía, no se lo perdone, a ella no se lo perdone. Y entonces yo decía con la ella, no se lo voy a perdonar nunca, jamás, voy a ir a la tumba y no se lo voy a perdonar. Porque decíamos así. Y a veces porque escuchábamos también. Y entonces estábamos llenos de ira. El otro día saludé a alguien y se me hizo un conflicto en el alto. Y yo, ¿por qué no lo voy a saludar? Y pero te hicieron esto, aquello, no, ¿qué me importa que vayan a que se arreglen con Dios? Amén. Hola. Amén, amén. Hola. Al contrario, las personas que me discutían, le estoy dando testimonio de que Cristo hizo a él. Amén. Y soy el estúpido, soy un idiota. No, como dije el otro día, soy el estúpido y el idiota, aleluya, el sonso que me voy a ir al cielo. Amén. El vivo que no perdona, que no restaura, y el vivo que sigue lleno de rencor, es el vivo que se va a ir al infierno. Amén. Señor, ayuda. Amén. Entonces estamos bajo esa autoridad. En el mundo, hermano, hay dos autoridades, no hay cuatro o cinco autoridades, o hay un término medio, y estamos en el medio, llevámonos de acá y de allá. Eso es mentira. Amén. En el mundo hay dos autoridades. ¿Estamos bajo la autoridad de Dios o estamos bajo la autoridad del diablo? ¿Te queda claro? Amén. Decís el otro hermano que está al lado, ¿estás con Dios o estás con el diablo? Ustedes de cuatro no tienen ninguno al lado, se lo digo yo. O están con Dios o están con el diablo, o están con el diablo o están con Dios, no hay dos. No es que estoy en esta zona franca acá donde no me llega. Te llega y te llega con más razón. Aleluya. No hay zona franca. No, yo hago lo que quiero, lo dejo cuando quiero. Y cuando el diablo quiere, lo vuelvo a agarrar. Porque es así. Hola. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Así que vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Sabe qué éramos? Éramos hijos de desobediencia. Amén. Porque nos invitaban a la iglesia, porque por ahí teníamos algún hábito de decir, bueno, en algo tengo que creer y buscar a Dios, y entonces nos abrazábamos al gauchito Gil, a los besitos con el gauchito Gil, a los besitos, pero después lo dejábamos por un lado resultado y andábamos a los besitos con la difunta Correa. Y entonces el gauchito Gil se ponía celoso, y después la difunta Correa decía, ahora está conmigo, y después la difunta Correa veníamos corriendo y le íbamos a hacer la muerte, y entonces la difunta Correa se ponía y se ponía de acuerdo con el otro. Por favor, ¿me está entendiendo? Amén. Y después las peores hacían una trenza que, Dios mío, nos terminaban ahorcando. Tenía la ayuda, ¿no? Hijo de desobediencia, porque en vez de obedecer a la palabra y al consejo de la palabra, obedecíamos a nuestros pensamientos carnales, vendidos al pecado, vendidos a la porquería, vendidos a la mugre, vendidos a las cosas que nos sirven y que están en contra de Dios. Por consecuencia, dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los tiempos de los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de los pensamientos. Y éramos, lea conmigo, y éramos por, vamos, por naturaleza. Hijo de la... A ver, no todos no lo leyeron, porque algunos me parece que están leyendo patrucito, ¿eh? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, amados, ¿de por qué consecuencias llegamos a tener, hermano, toda esa miseria encima, enfermedades, problemas, conflictos, líos, peleas, contiendas, y luchamos y la peleamos y le compramos linterna nueva todos los días, la linterna, y no quiere andar? Y así hacemos con nuestras vidas, todos los días compramos cosas nuevas, a ver si la podemos funcionar y no funciona. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, por ser hijos desobedientes, viene contra nosotros. Pero nosotros queremos hacer lo que hace todo el mundo, que queremos meter un maquillaje. Hola. Amén. Queremos meter un maquillaje. Entonces, el que por ahí le dice, una arruga más, te salió, bueno, vamos corriendo, agarramos, metemos la mano entre la lata y le sacudimos y le damos a ver si una arruguita menos, y tenemos el pelo, y nos acomodamos en no sé qué otra cosita, y un implante por acá, otro implante por allá, y esperamos y implantamos. Tenemos que ser como somos. Amén. ¿Estoy en contra de que se arreglen? No, hermano, por favor, no pienses. Estoy diciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. No, ya hay que saber que el pastor, que diga lo que quiera. Yo, bueno, si esa es tu actitud, hermano, a mí no me va a hacer nada. A mí no me va a hacer nada. Y a ningún pastor le va a hacer nada. No va a hacer nada, porque ¿qué? El pastor va a seguir predicando, va a seguir tratando de enseñar la palabra de Dios, y ya el pastor tiene sus propias luchas para obedecer a la palabra. Amén. Pero el que te va a llevar la ira de Dios va a ser vos. Yo hasta ahí lo escuché, pastor, pero después de ahí para allá, viste, esto no sé, hay que analizarlo, hay que buscar, vamos a preguntarle no sé a quién, vamos a buscar no sé en qué otro libro. Porque la palabra es la palabra, no le des más vuelta. Amén. Amén. Porque por consecuencia de ser desobediente tiene la ira de Dios sobre nosotros. ¿Te gusta o no te gusta? Amén. Quieras o no quieras, lo crea o no lo crea, es tal cual. Aleluya. Pero mirá lo que más dice. Y esto es lo que agrada, verso 4. Esto lo manejo con más alegría. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Gloria, amén. Que levante su mano y a gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, por fin, pastor, una buena noticia. Pero teníamos que ver primero la parte negativa para poder, hermano, aleluya, tener un júbilo en nuestro corazón por lo positivo de lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque, ¿qué queremos ver en esta mañana? Queremos ver que tenemos que tener el coraje de ponerle la cabeza debajo de nuestras plantas, de los pies, la cabeza del diablo. Amén. O mejor Amén. Dicho al revés, tener el coraje de ponerle el pie arriba, como dijo la predicadora recién, ¿no es cierto? Dios me ha dado una promesa, y Dios nos había dado una promesa, que de la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y hermano, la iglesia lo está cumpliendo, porque el tiempo de gracia, Amén. El tiempo de gracia se está cumpliendo, no era el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Aquellos príncipes lo tenían que descubrir. Ellos tenían la autoridad sobre esos pueblos que Dios le estaba entregando, porque Dios se lo estaba entregando. Amén. Y ahora Dios nos está entregando áreas en las cuales nosotros no queremos aceptarlo, no queremos recibirlo, no queremos subirlo y no queremos tomar autoridad. Dios me dio el área, que es mío, es mi dormitorio, que hermano, yo tengo toda la autoridad de apagar la luz y caminando despacio, no tengo ningún problema, solo está la cama, voy despacio, voy tranquilo, me siento en la cama, me saco el calzado y me acuesto tranquilo. Hola. Amén. No tengo que, hermano, apago la luz, la oscuridad y el diablo, ¡ah! Los demonios me están esperando los tipos, los sapos, los esfuerzos ahí, yéndose, apretando, ¿viste? A la luz hasta que me meta la cama. Por más que apriete, el diablo, si te va a agarrar, te va a agarrar adentro y fuera de la cama, ¿qué te crees que está la cama aquí? Amén. Ahí te crees que un par de sábanas y una frazada lo va a sujetar al diablo. Claro, porque el colchón es grueso y si te taca de arriba, ah, no lo había pensado. Vamos a darle un aplauso a ese. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermano, dígale a su hermano bien fuerte, bien conciso y en la cara. Vos tenés autoridad contra el diablo. Amén. Vos tenés autoridad contra el diablo. Ustedes dos tienen autoridad contra el diablo. Amén. Amén. Pero saben una cosa. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si vas por tu cuenta, el diablo te va a salir estirado. A salir estirado. Pero, hermano, en el nombre de Jesús hay victoria. Amén. Mirá lo que dice. Verso 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 20 del capítulo 1 dice, verso 20 del capítulo 1 de este mismo libro, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, ¿a dónde? En los lugares celestiales. Entonces, la misma manera que él está sentado en lugares celestiales, él lo tomó a Alicia y la llevó y la sentó con él en el lugar celestial. Amén. Hola. Aleluya. ¿Y a vos qué te parece, Alicia, sentada en el lugar celestial? ¿De vos qué te parece? Que el diablo va a venir y va a venir y la va a agarrar, pa, pe, pa, ta, y del pelo, un pellicón tipo Don Ramón. No, hermano. El diablo no tiene autoridad para tocarle. El diablo no tiene autoridad para meterse con Alicia. Pero Alicia tiene que descubrir que está sentada allá en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Cuando decimos que está sentada, ¿qué quiere decir? Que está como caído, descansando. Cuando uno está sentado, ¿qué está haciendo? Está relajado, está descansando. En este caso, hermano, ¿qué quiere decir? Está sentada en el trono, porque está sentada donde Jesús está sentada en el trono. Está reinando, tiene una corona puesta. El diablo no reina más, el pecado no reina más. Reina la presencia de Dios. Levante su mano, diga gloria a Dios. Aleluya. Den un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, el agua, por favor. Hermano querido, tenemos que descubrir. Ya tengo una noticia para vos. Tenemos que descubrirlo. Aleluya. Tenemos que entenderlo. Hola. Amén. Tenemos que entenderlo, hermano. Yo tengo una autoridad. Dios me delegó una autoridad. Dios me dio una autoridad. ¿Porque soy mejor? No. ¿Porque oro más? No. ¿Porque, no sé, hermano, oro 20 horas por día? No. Es porque la naturaleza de Cristo es, hermano, bendecir. Amén. Entonces, porque Cristo está en mí, yo estoy en él, tengo esa autoridad. Ahora, porque tengo esa autoridad y porque estoy en Cristo, tengo la obligación de buscar a Dios. Tengo la obligación de ser santo. Tengo la obligación de tener una ética de vida. Y tengo que buscar el Evangelio y que el Evangelio transforme, cambie mis ideas. Hola. Amén. Mis ideas. Hola. Aleluya. Vuelvo a repetir. Mis ideas. Amén. ¿Cuáles son mis ideas? Que no sean mis ideas, hermano, como le digo recién, vendidas al pecado, que me arrastre la corriente del mundo, caminando los mismos caminos que camina la gente perdida, sino, hermano, esa revelación tiene que alcanzarme para decir, bueno, ahora entonces me tengo que hacer un cinturón, tengo que caminar en puntita de pie, de diferente manera, hablar de otra manera, más suave, más larga. No, yo tengo que seguir siendo el mismo, pero mi pensamiento, mis ideas tienen que ser, hermano, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya, tengo que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra me dice, no tengo que mentir, entonces no tengo que mentir. No tengo que engañar, entonces no tengo que engañar. No tengo que matar. Hola. Amén. Aleluya. No tengo que estar lleno de adicciones, lleno de vicios. Entonces, hermano, la palabra me va enseñando, me va corrigiendo. Yo tengo que aceptar el consejo de la palabra, recibir el consejo de la palabra. ¿Por consecuencia de qué? Por consecuencia de verme, estoy sentado en el trono. Amén. Hola. Aleluya. Mira, hermano, un pescado grandote así. El problema es que tenemos una sartencita así para hacer un huevo frito. Pero vamos a cortarlo el pescado en varias partes, vamos a meterlo en la sartén, vamos a cocinarlo, lo vamos a comer. ¿Por qué, hermano? Tal cual dice la palabra. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. A ver, te voy a decir algo. Vos no sos una pobre paria del destino, ni yo tampoco, hermano, que andamos dando vueltas y andamos caminando por la tierra para que el diablo nos agarre a patadas cuando quiera, nos agarre los pelos, nos meta los dedos en los ojos, nos retuerza la nariz. No, hermano. El diablo tiene que respetarte. Amén. Hola, ¿me estás escuchando? El diablo te tiene que respetar. Amén. El diablo te tiene que ver a vos, agachar las orejas, no sé si tiene cola o no, meterle entre las patas y salir de la presencia tuya, porque vos le vas a marcar de que en tu vida hay presencia de Dios. Amén. Aleluya. Y no que somos vuelvas que somos más santurones, nos gusta, nos toco, nos manejo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo creo que estoy sentado en un lugar celestial y me comporto como tal. Amén. Y me importa un comino que hagan los demás, que se tomen, no sé, 50.000 litros de alcohol. Yo no voy a, no lo voy a tomar. ¿Me está escuchando? Amén. No me importa que se fumen 60 porros, no me interesa, ni siquiera un cigarrillo común, yo no tengo por qué fumar. Porque no necesito ningún adictivo, el adictivo mayor que tengo para levantarme todos los días, cobrar fuerza, emprender energía para arrancar el día, es, hermano, saber que estoy sentado con Cristo Jesús. Hola. Aleluya, gloria a Dios, no me cansa, no me necesita ninguna otra cosa, eso me alcanza y me sobra. Amén. Alcanza y me sobra. Por eso el diablo va a atacar tu fe. Hermano, por más que ataque tu fe, si yo estoy sentado en un lugar celestial, que vengan palabras negativas. ¿Sabes la palabra negativa? Dios mío. Alguien cuando se me declaró me había declarado la leucemia. Y alguien me dijo, bueno, está, sí, no me hablo, no pasa. Y sentí de Dios de contar. Le conté. Me mostró el diente. Cuando te muestren el diente, porque ¿dónde está tu Dios? Porque no te están mostrando el diente, así se lavó el diente al otro lado. Te están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Desde que vos predicás, que hablás, que decís, ¿dónde está tu Dios? Y cuando te pasa algo a vos también. Amén. Se te cortó el cable de ayer la dice no pudo hacer andar un como se llama, un alargue que tenemos ahí. Se nota que se desprendió un cable. Uno de los cables se prendió de una patita, seguro. No pasa otra cosa. Y entonces, ¿dónde está la idea? Le dije, ¿Dios está con vos o no está con vos? ¿Qué tiene que ver, hermano? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que vas a comprar un kilo de carne y tenés que comprar medio por subir la carne? ¿Qué tiene que ver si Dios está con vos o no está con vos? No tiene nada que ver. ¿Sabés cuándo tiene que ver? Es cuando vos perdés los estribos. Cuando vos empezás a aceptar el pecado. Cuando vos empezás a aceptar que lo que es malo no es tan malo y lo bueno tampoco es tan bueno. Ahí es donde Dios desaparece en tu vida. Pero cuando vos estás firme en tu convicción, yo estoy sentado en lugares donde quieres con Cristo Jesús. Una leucemia me va a sacar de la presencia de Dios. Hola. Un cáncer me va a sacar de la presencia de Dios. Por favor. Por favor, hermano. Aleluya. Amén. Es otra cosa. ¿Dónde está la leucemia? No sé. Ya el Espíritu Santo la llevó, se la devolvió al diablo. El diablo se habla para ellos, se van a otro. Aleluya, pero cuando fuimos con Quinte allí a Pilauque. Cuando fuimos a Pilauque, aleluya, ¿qué hicieron conmigo? Y me tiraron sangre, aceite, me tiraron un poco las patas, no es nada. Hermano, oraron por mí, pa. Amén, gloria a Dios. El hermano Carlos oró por mí, me dijeron específicamente que el hermano estaba esa noche, agotado los recursos, fuimos esa noche, venía de Bahía, yo venía agotado, muerto, y no podía. Ay, te cantaron. ¿Te acuerdas? Acá cuántas veces estaba en la predicando y estaba haciendo pausa. ¿Pausa para qué? Porque estaba meditando, pastor. No, tratando de cortar. Aire, un poquito de aire. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Ustedes me vieron? ¿Y? Ahora, aleluya. El lunes fuimos a la pastora. ¿Sí? El lunes fuimos a ver a la doctora. El lunes sacaron sangre, hicieron todos unos análisis. Ahí está en el dormitorio, tal cual, hermano, se frenó por completo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Me siento más sano que antes todavía. Y con más ganas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa palabra que yo dije en un rato también la creo para mí. 5 años de restitución. 5 años de restauración. 5 años más joven. Amén. Lo creo, hermano. Entonces, amén, hermano, la presencia de Dios es la que te rejuvenece. Amén. La presencia, amén, de Dios. Ese saber, descubrir dónde estoy ubicado. Amén. Estoy ubicado en las manos del diablo porque el diablo haga estrago, el libro. Para que el diablo me utilice como instrumento de él para perturbar, herir, lastimar y para ir causando problemas por acá y por allá y por el otro lado. O estoy en las manos de Jesús, para que Jesús me convierta en una bendición. Amén. Hola, y donde voy puedo hablar de Él, y donde voy puedo hablar de paz, de gozo, de alegría, de convicción, de amistad verdadera. Amén. ¿Qué te parece? Aleluya. Gloria a Dios. De poder mirar a mi esposa a los ojos. ¿Qué te parece? Eso es de lo que tiene valor. Eso es lo que sirve, eso es lo que vale. Es que a usted nunca le pasa así, que me pasan cosas, pero todas esas cosas no me sacan de la silla. Hola. Amén. No me sacan de la silla y dicen, no sé, se me rompe el auto. Claro que se me rompe el auto, ¿qué te crees? ¿Y Dios dónde está? Y Dios también está, hermano, porque si no puedo dejar de vivir mecánico. Hola. Amén. Aleluya. Mirá, dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. La riqueza de su gracia. ¡Wow! Es grande esto, ¿no? Amén. La riqueza de su gracia. Amén. No sé, tendría que estar Ana María acá y yo le preguntaría, a ver qué idea tiene de esta palabra. Pero es demasiado grande para que nos entre así nomás. Es la riqueza de su gracia. Pero hermano, la gracia de Dios es tan rica que nos nutre, nos sirve para crecer, para desarrollarnos, para fortalecernos, para hacernos fuertes contra el enemigo, para hacer guerra espiritual, para derrotarlo, para hacernos huir en batalla. Aleluya. La gracia de Dios es la que me salva. Amén. Es la que me perdona, la que me restaura, la que me levanta. La gracia de Dios es la que me da una nueva fuerza. Amén. La gracia, la poderosa, la, como dice, la riqueza de su gracia. Tan rica la gracia de Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Amén. Alcanza para que Dios tenga paciencia para conmigo y con vos también. Amén. Porque a veces Dios, hermano, yo me imagino, nos daría cada pateadura. Nos llevaría de acá hasta la calle Israel y de vuelta para acá. Pero, hermano, en la abundancia de su riqueza, en la gracia de Dios, Dios nos perdona, Dios nos tiene paciencia, Dios nos tiene amor, Dios se permite, hermano, por eso estableció la gracia, para permitirse un espacio, aleluya, para mirar para el otro lado y seguir amándolo. Amén. ¿Cuántas veces como papá, hermano? Se nos transforma los ojos, nos llenan de sangre, las garras se nos extienden. La gracia de Dios nos puede. Y tiramos para el otro lado, pero vamos, dije que como un helado. Aleluya. ¿O no? Amén. ¿Nunca lo hiciste? Claro que lo hiciste, porque sos papá y porque sos mamá. Claro que lo hiciste. Y perdonaste cuando había que... Aleluya. Mi hermano, así hace Dios con nosotros. Amén. En esa riqueza de la gracia de Dios. Hermano, Dios, aleluya, sabe establecer pautas y sabe abrir puertas para perdonarnos. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? Es la gracia de Dios la que nos alimenta. Mira, ¿cómo la tomamos la gracia de Dios? Por fe, Señor. Amén. Pero yo quiero decir una cosa, la fe sola no se puede, porque la fe sin obra es muerta. ¿Cómo Amén. Obramos? Obramos por la gracia de Dios. Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos la gracia y necesitamos la fe. ¿Me están entendiendo? Ojalá que me presten un segundo de atención, por favor. La comida que más le gusta. Yo digo una milanesa napolitana, con su salsita, con cebollita, con quesito, unas papas fritas, un amargo serrano con soda y un fresquito, ensaladita de tomate, cebolla, albahaca, zanahoria rallada y una manzana rallada. Pancito fresco, aleluya, y me lo ponen en la mesa y me dan la silla y me siento en la mesa, aleluya. Esa es la gracia. Y miro para todos lados y dice, bueno, de las gracias, bueno, damos las gracias, gracias, Señor, ta, ta, ta, ta. Y coma. Me falta algo. ¿Qué le falta? Me falta el tenedor y el cuchillo. ¡Ah! ¡Ah! El tenedor y el cuchillo. Traigan el tenedor y el cuchillo. Entonces me dan el tenedor y el cuchillo. Entonces la gracia viene a ser como la milanesa y la mesa bien servida. Pero el cuchillo y el tenedor, la cuchara, el instrumento para consumir es la fe. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo entendió? No hacemos nada tener el cuchillo, tenedor y no sé, podemos tener toda la vaquilla completa. Si no tenemos la milanesa, ¿qué comemos? Ahora, si tenemos toda la comida y no tenemos los cubiertos, ¿qué comemos? Entonces se necesitan las dos cosas, un complemento la una de la otra, no tenerlo en su corazón, tenerlo guardado en su mente, acuérdense de esto siempre. Para comer una buena comida usted necesita los cubiertos, para utilizar los cubiertos usted necesita una buena comida. ¿Me estáis explicando? Amén. Aleluya, esa es la gracia y la fe. Necesitamos la fe. La fe, hermano, ni siquiera es nuestra, alguien te la tiene que dar. Yo tengo una fe barra, me dijo una vez alguien. Bueno, gloria, yo no voy a poner un tipo. Pero ¿sabe una cosa? La fe es don de Dios. Amén. Hola. La fe es don de Dios, no es tuya. Entonces la fe tiene que ser utilizada, pero tiene que ser utilizada para consumir la gracia de Dios. La riqueza de la gracia de Dios se consume con la fe, se consume con un cubierto especial. Amén. No se puede comer con la mano. Hola. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Señor, ayúdame. A veces no, es lo mismo. No es lo mismo, no es una cosa que la otra. No es lo mismo. La fe es muy necesario, pero es para consumir la riqueza de la gracia de Dios. Entonces, la riqueza de la gracia de Dios, vamos a suponer, vuelvo en el caso mío. En el caso mío, la riqueza de la gracia de Dios es que Dios me iba a mostrar su misericordia, me iba a dar una leucemia y después me iba a sanar. La riqueza de la gracia de Dios, yo le iba a dar un cáncer y después me iba a sanar. Ahora necesitamos el tenedor y el cuchillo. Necesitamos la fe para viajar de Bahía Blanca a Mar del Plata e ir, ¿no es cierto?, a ver una locura la cual fue, no, la abuela de corazón. Y entonces allí consumimos, pero llevábamos el tenedor y el cuchillo. No teníamos todavía el alimento, pero allí estaba la gracia siendo derramada a través del ministerio del hermano Lacombe. ¿Me está entendiendo ahora? Amén. Aleluya, y allí pudimos consumir y después sana. Y ahora pasó lo mismo, fuimos a Trenquelau, que siempre me olvida. Fuimos a Trenquelau, yo llevaba el cuchillo y el tenedor. Le digo que lo llevaba reilustrado. Le digo que lo llevaba, ¿sabes qué? No sé, el mejor tenedor y el mejor cuchillo que vos te puedas imaginar. Pero allá estaba la milanesa. Allá estaba la gracia de Dios. Allá estaba la virtud sanadora de este ministerio. ¿Me está entendiendo ahora? Amén. La gracia siendo derramada, la riqueza de su gracia derramándose, hermano, para limpiar la sangre que estaba contaminada. Levante su mano y gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, querido? Amén. Amén. Pensaba usted capaz que ni le toca. ¿No sabe lo que significa llevar algo que vos sientes? Pasa un tiempo y te morís. Pero esa virtud de la gracia, esa riqueza de la gracia, son las que limpia, las que sana, las que restaura. Esa riqueza de la gracia son las que te bendice, las que te van a prosperar, te van a liberar, te van a llevar a otro paso y te van a hacer adelantar en otro paso en tu vida espiritual. Vamos, dale un fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo lo amarlo, hermano? ¿Cómo lo sentirle? ¿Cómo lo sentirle? Él me sentó en lugares celestiales, me hace disfrutar, me hace vivir, hermano, la riqueza de su gracia. Amén, gloria a Dios. Me dio un don de fe para creerle. ¿Qué más querés? Amén. Y todavía hay gente que discute, hay gente que pone trabas, hay gente que pone palos en la rueda, y hay gente que dice cosas estúpidas del Evangelio. ¿Qué te parece? Aleluya. Amén. Señor, ayúdame. Amén, Padre amado. Aleluya. La riqueza de su gracia. Mira qué más dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no de vosotros. Pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes que un buen árbol? Dice la palabra, un buen árbol. ¿Lo conocemos por qué? Por los frutos que da. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por eso la vida del cristiano va continuamente, hermano, siendo cambiada. Siendo cambiada, va siendo restaurada, va siendo cambiada. Va cambiando nuestras ideas, va cambiando nuestros pensamientos. Va cambiando, hermano, todo dentro de nosotros. Y antes estábamos acostumbrados a vivir de cualquier manera. Y a mentir, y a defraudar, y a pasar por encima de cualquiera. Y está lleno de orgullo, lleno de vanidad, y lleno de vanagloria. Pero vamos cambiando. ¿Por qué vamos cambiando? Porque Él preparó, hermano, buenas obras para que nosotros seamos buenos árboles. Amén. Buenos árboles, para que demos buenos frutos. Pero un árbol va a dar buenos frutos, hermano, si tiene una buena savia. Amén. Una buena savia, una savia que lo alimente, que sea buena, que sea genuina, que sea auténtica. Aleluya. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Aleluya. Las raíces son las fe. Porque los que toman de la savia son las raíces. Y las raíces son las que llevan al árbol las cosas buenas para que dé buenos frutos. Y la fe te va a llevar, hermano, a tomar de la gracia de Dios. Y eso te va a permitir que andes en buenas obras. Amén. Y entonces, hermano, si ves un anciano, una anciana, vas a tener compasión. Si ves un niño, vas a tener compasión. Si ves una persona como ayer, no te vas a reír ni te vas a mojar. Vas a tener compasión de él. Amén. Te va a compadecer tu corazón y tu alma, porque hemos estado aportando en este cuaderno, hermano, y hemos aportado cientos de miles de pesos, no sé ni la cifra, pero hemos aportado, cada uno ha aportado. ¿Por qué? Porque, hermano, a la vez esa savia ha entrado en nuestra raíz, la gracia de Dios, y nos ha hecho disfrutar de la gracia de Dios, y ahora no estamos conformes, hermano, con tenerla y estacionarla porque se va a podrir. Queremos compartirle, por eso damos fruto, y damos buenos frutos, y por eso vamos a servir, y vamos a trabajar, y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir sirviendo. Amén. Y vamos a seguir siendo de bendición. Vamos, denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, le vamos a poner la pata arriba al diablo con todo nuestro corazón, le vamos a apretar hasta que se le salgan los ojos para afuera, hasta que le salga el puñito para su oreja. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos hace hábil. Amén. Me cantaba una canción que cantábamos hace un tiempo. Después no sé por qué causa, se fue dejando por otras canciones que son más lindas y son mejores. Aquella canción a mí me bendecía mucho. Perseguí a mis enemigos, los agarré, los atrapé, le arranqué la lengua, le metí el dedo en el ojo, qué sé yo, aleluya, las cosas que le hizo. Pero, hermano, así es el tema. Así es el tema. ¿Por qué lo hacemos, hermano? No lo hacemos porque estamos capacitados, porque soy más fuerte, soy musculoso. No, querido, aleluya. Sino que por gracia soy salvo. Amén. Por gracia sos poderoso. Por gracia vas a ganar buen Belén. Amén. Por gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Y acá, hermano, por gracia vamos a ver multitudes. Por gracia van a ver un avivamiento en Guaratovich. Por gracia recibieron los hermanos de Guaratovich lo que han recibido. Y por gracia muchos de ustedes han recibido también lo que han recibido. Amén. No crean que Dios se lo dio porque era fulano de tal. No era fulano de tal, era la gracia de Dios. Amén. Y el pastor, porque tiene más fe, no tenía ni más ni menos. Tengo el don que Dios me dio, pero lo utilicé. Y usted también tiene que utilizarlo. Amén. Aleluya. Y por gracia en tu hogar va a haber victoria. Amén. En tu hogar va a haber prosperidad. Amén. En tu hogar va a haber ropas nuevas. Va a haber instrumentos nuevos, cosas nuevas. Los que no tienen casa van a tener casa. Los que no tienen auto, hermano, en esta mañana, si pueden creer, la gracia va a ser derramada para tener un auto propio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por gracia yo creo que voy a cambiar el Citroën. Por gracia, no porque tengo plata, por gracia, por la riqueza de su gracia, vas a tener una casa. Por gracia. Aleluya, vas a ser sano por gracia. Y vas a estar restaurado, vas a estar hecho un pibe para la campaña. Aleluya, vas a saltar de la parrilla para arriba de la parrilla, por un lado y para el otro. Aleluya. Ágil como un ternero, como un becerro de la manada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, se van a casar ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Lo vamos a atar bien fuerte. ¿Quieren orar conmigo? Vamos a pedir al pastor que se ponga de pie despacito. Y ustedes también pónganse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Y ella va a orar por esta palabra. Porque esta palabra me la dio ella. Después estuvo compartiendo, después me compartió algo. Y empezamos a mirar la palabra, mi hermano. Amén. Cuando uno mira esto, la riqueza de su gracia, estoy sentado en un lugar celestial. ¿Quién te puede hacer menguar de fe? ¿Quién te va a hacer retroceder? Amén. No hay diablo que te haga retroceder. No hay diablo, no hay prueba, no hay lucha que te detenga. Amén. Aleluya. Amén. Todo queda frustrado por la riqueza de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano. Marita me decía el viernes a la noche, dice, qué tremendo lo que Dios está haciendo con Micaela. Dice, verla ahí paradita vendiendo las remeras en el estado que vive la pobre. Yo quiero preguntar, ¿qué quiere preguntar? ¿Y por qué los pajaritos huelen y no nada? ¿Y por qué los peces nada y no huelen? Tenía la cabeza, pero aleluya, Dios le ha ido cambiando, le ha retorcido el cuello, le ha retorcido las neuronas. Aleluya, y hoy es una mujer tragué. Hasta en la radio anda preguntando. Hola. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que le digo a Mario, bueno, porque le estaba enseñando, ¿no? Le estaba hablando como el discípulo que estaba enseñando. Yo todo el mundo va a apretar. Bueno, aleluya, le metimos. Gloria a Dios. El viernes, cuando Luis subiera a la plataforma, me dijo, ¿qué le pasa? ¿Ya me quedo dónde va? Arriba de la plataforma de la comunidad. Señor, ayúdame. Hermano, Dios puede hacerlo. Amén. La abundancia de la riqueza de su gracia. Amén. Aleluya. Son tan abundantes que no las podemos entender. Amén. Nos cuesta entenderlas. Por eso el diablo se aprovecha. Pero vamos a abrir nuestras mentes en esta mañana. A ver, haga un acto de fe. ¿Se anima a hacer un acto de fe? Amén. Haga así con el pie. Le va incluyendo yo, no lo puedo levantar mucho. Pero haga todo lo que pueda y aplaste la cabeza al diablo. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos.